No hay más palabras, no hay más palabras que las que ya dije. Es que no vuelven al crisol, el sueño del despertor, del despertor. Pero hay un fulgor, una llama que pasó, ahora sigo, el mismo peso del Dios. Quisiera decir, que quisiera entender peso del adiós y nunca más volver. Ahí en las sombras, una cautela que habla de un golpe que sentí en mi corazón el día en que en la oración es un adiós. Pero hay un fulgor, una llama que pasó, ahora sigo, el mismo peso del adiós. Quisiera decir, que quisiera entender